Nuestro Padre, te agradecemos por la bondad tuya y el amor para con nosotros. Gracias por Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias te damos también porque podemos abrir tu palabra y tener la certeza de tu asistencia. Glorifícate tú en medio nuestro y permite que todo lo que hacemos, lo que hemos de cantar, lo que hemos de decir, redunde para la gloria de aquel que nos amó tanto, que se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Pedimos pues que nos asistas en esta clase en el nombre de Jesús. Amén. Todos ustedes ya tienen el número 41 de la lección y vamos a... El tema general es el desarrollo de la iglesia cristiana. Y el primer, diríamos, subtítulo es muy sencillo. Todo pecador que desea puede ser salvo. Que quiere ser salvo, podrá hacerlo. Es decir, la salvación no es algo que, yo quisiera ser salvo, pero no puedo. Si usted es sincero y de verdad quiere ser salvo, usted puede. Y vamos para eso a leer algunos textos. Y estamos con esto porque hoy entraremos en el capítulo 8, 26 al 40 de Hechos. Así que esta es la razón por qué vamos a leer algunos textos en el Antiguo Testamento para ver cómo es que, en cierto modo, el hombre decide ser salvo. No es un asunto que solamente Dios preparó la salvación, pero el hombre puede, si quiere, ser salvo, y si no, no. Nadie irá al cielo contra su voluntad. Y nadie irá al infierno contra su voluntad. Si usted va al infierno, porque usted quiere. Y si usted me pregunta, ¿y qué? Allá hay lugar para chiquitos, si quiere. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? Yo le diré, reciba a Jesucristo y será salvo. ¿Y qué hay que hacer para no ser salvo? Nada. No haga nada. Usted está perdido. Así que esto debemos tener en cuenta. Vamos ahora a un texto que está en... Primero vamos al libro de Josué, 24, 14 al 15, y después Jeremías, en este orden. Así que vamos al libro de Josué. Y vamos a leer los versículos 14 y 15 del capítulo 24. Si ustedes tienen la Biblia abierta, voy a leer este texto. Dice así, ahora recuerden que Josué era líder que reemplazó a Moisés, y ahora Josué está por despedirse también, y dice, ahora pues temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cambie la palabra casa por familia. Lo que él quiere decir, yo y mi familia decidimos la salvación, diríamos hoy. Decidimos servir a Jehová. Otro texto es Jeremías 29, 13. Yo cito con mucha frecuencia este texto porque es muy elocuente lo que Jeremías dice. Capítulo 29, versículo 13. Y esto es lo que leemos. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando alguien de todo corazón desea ser salvo, Dios promete. Si esto es cierto, entonces serás salvo. Porque me buscarás y no dejarás de buscar el perdón de tus pecados hasta tanto sepas que eres perdonado. Romanos 2, 1 al 16. Ya estamos ahora en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 2, y vamos a leer algunos versículos aquí. Veamos lo que dice, capítulo 2 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Bien, vamos a dejar aquí el texto. Pero si leemos los versículos 12 en adelante, aquí tenemos otra respuesta a una intrigante pregunta. Dice así: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Si nosotros cambiamos la palabra ley por la palabra de Dios o el Evangelio, Pablo está hablando a los judíos dispersos que dependían mucho de la ley de Dios. Y ningún otro pueblo tenía una mejor formación teocrática que el judío. Ningún otro pueblo adoraba a un solo Dios. Los pueblos tenían a muchos dioses, muchos intercesores. Dependiendo del pueblo, tantos eran los dioses. Algunos eran incluso dioses del valle y otros de las montañas. Por eso cuando ellos libraban una batalla en el valle y perdían, entonces decían, bueno, vamos a traer a nuestros amigos al montaña, porque es el dios de la montaña es mejor que el del valle. Es como hoy que tanta gente prende velas a ídolos y todo esto. Eso es muy antiguo, muy viejo. Pero el pueblo judío tenía conocimiento del Dios único y verdadero. Y tenía la revelación, la palabra de Dios. Era el único pueblo. Entonces, lo que Pablo dice aquí es esto. Oigan ustedes los judíos. Ustedes tienen la palabra. Y ustedes suponen conocer la verdad. Es decir, es obligación de ustedes. Y recuerden esto, les dice. Que aquellos paganos que no tienen el conocimiento que ustedes tienen, nunca recibieron el mensaje que ustedes recibieron, pero tienen conciencia, y su conciencia los apoya o los reprende. Y todos sabemos qué es la conciencia. Nos sentimos mal cuando hacemos algo, nos sentimos bien cuando hacemos lo bueno, pero nosotros en cuanto al Evangelio tenemos la palabra. Pero ¿qué hay de aquellos que no tienen? La conciencia es muy fuerte y le hace ver que está mal. Yo siempre uso la ilustración de los guaraníes, aunque yo no soy el experto en lo que son los guaraníes, ustedes saben más que yo, pero hasta donde sabemos, por naturaleza, ellos creían en su tupá. ¿Cómo ellos lo llamaban? ¿Cómo lo percibían? Algunos dicen que ellos miraban el sol y decían que Dios se manifiesta a través del sol. Bueno, era hasta donde llegaban, y no tenían conocimiento, no tenían la palabra escrita. Luego hablaban de, pues, veían, por ejemplo, por la noche la luna, decían, bueno, ahora Dios de noche da menos luz para que podamos dormir y todo eso. Pero ellos creían en un Dios, hasta que llegó, además ellos tenían principios que son realmente bíblicos. Por ejemplo, ellos decían que no hay que matar a una persona solo por matar. Hay que tener evidencia. Los indios, que nunca tenían ley, no matarás. Luego ellos también enseñaban la monogamia. ¿Qué quiere decir eso? Que un indio solo podía tener una india como esposa, no dos o tres o cuatro, hasta que vino Irala de España, el cristiano, tenía 400 mujeres indígenas. Esos eran católicos romanos. El evangelio que vino acá a nuestra América es lamentablemente una bofetada, una distorsión de lo que es el evangelio. Y ahí se corrompieron también los indígenas. Por eso Pablo dice aquí que los gentiles, dice paganos, que no tienen ley, son ley para sí mismos, porque la conciencia los acusa o los defiende. Bueno, muchos llegaron a conocer el evangelio por ese lado, porque cuando la conciencia los acusaba, ellos no querían eso. Nadie se siente bien, no puede dormir, no puede comer tranquilo, no puede trabajar. Su conciencia lo está torturando. Y a raíz de eso, buscaron refugio, buscaron consuelo, buscaron solución. Y se encontraron con alguien que tal vez les dio una Biblia, o un Nuevo Testamento, o le habló. Y la persona, al escuchar, o incluso por la radio, dijo: esto es lo que yo necesito. Y entonces se reconcilia con Dios. Por eso, fíjense cuán justo es Dios. Versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Es decir, los que mueren sin haber conocido, hoy diríamos, el evangelio, en base a ese desconocimiento, ellos serán tratados por Dios. Pero nosotros, que conocemos el evangelio, ya no podemos depender de la conciencia. No nos va a hacer nada la conciencia. Tenemos que depender de la palabra escrita. Y en base al conocimiento que tenemos, Dios nos va a tratar. No quiere decir que no somos salvos. No quiere decir que algún día... No. Dios nos va a tratar para recompensar lo que nos corresponda como personas salvas. El versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Uno puede oír el evangelio. Y cree que es muy buen cristiano porque oye mucho el evangelio, lee mucho la Biblia. Pero, ¿y cuánto de todo lo que oye y lee hace? Otro, sin haber leído, por fuerza mayor muchas veces, sin haber escuchado, por su conciencia son inducidos a hacer lo que es correcto. Entonces Dios dice, aquel que oye y no hace tiene mucha más responsabilidad que aquel que no supo nada del evangelio y en la medida de su conciencia trató de portarse como pudo. O sea, él se dejó llevar, Dios le habló a través de la conciencia. Por eso el 14 dice, porque cuando los gentiles, usen la palabra paganos allí, cuando los paganos que no tienen ley, no tienen la Biblia, hacen por naturaleza lo que es de la ley, o sea, los principios bíblicos, estos, aunque no tengan Biblia, son para sí mismos el testimonio. Yo estoy cambiando las palabras, no estoy leyendo literalmente, porque ustedes tienen la Biblia y ven lo que dice. Mostrando la obra, oigan bien, de la ley, o sea, de las escrituras, escrita en sus corazones, dando testimonio a sus conciencias y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. La conciencia se encarga de defenderlos o acusarlos. Pero usted dirá, bueno, a mí nunca la conciencia me defiende ni me acusa. Me extraña entonces. La conciencia no les molesta, ¿saben dónde están? Ya están en el cielo. Y sus cuerpos están en el cementerio. Todavía nosotros somos reprendidos por nuestra conciencia. ¿Y por qué? No porque no conozcamos la palabra de Dios, porque no le hacemos caso. Entonces Dios es tan bueno que al no hacer caso a lo que la Biblia dice, permite que la conciencia nos condene. Y la conciencia golpea fuerte. Y a nadie le gusta. Queremos que sentirnos como que lo que estamos haciendo está bien. Magnífico. Y al final, miren lo que dice en el versículo 16. Estamos en Romanos 2. En el día en que Dios juzgará, ¿qué dice después? Por Jesucristo. Los unos y los otros, los que oyeron y no oyeron, serán juzgados por la medida de Jesucristo. No que tenemos que portarnos como Él. Nadie puede hacerlo eso. Pero ¿qué valor tiene aquí, particularmente en este pasaje, el nombre Jesucristo? Él murió por nuestros pecados. Y en base a lo que Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario, nosotros tenemos vida eterna. ¿Qué ocurre con el que nunca oyó el Evangelio? Por el que se dejó guiar por la pálida luz de la conciencia. Bueno, él también será juzgado por Jesucristo. Es decir, Dios le atribuirá, si él se condujo obedeciendo a su conciencia, a Jesucristo. Y Jesucristo vino a buscar y a salvar ¿a quiénes? A los perdidos. Y esta, nosotros tenemos que tener en cuenta que los paganos obviamente están perdidos. Porque muchas veces la gente pregunta, especialmente muchos cristianos, dicen, bueno, ¿y cómo va a tratar Dios a los que nunca oyeron el Evangelio? ¿Cómo los va a tratar? Ellos no tienen la culpa que nunca oyeron. Bueno, la misma pregunta puede ser, ¿y qué va a pasar con aquellos que murieron bebés, pequeños? ¿A dónde fueron ellos? Bueno, el 99,9% automáticamente dice, fueron al cielo y ya está, resuelto el problema. ¿Por qué? Porque decimos, Dios es justo y no va a condenar a una criatura que nunca se desarrolló lo suficiente como para poder entender el Evangelio. Bueno, y que entonces no están en la misma medida, en el mismo nivel, aquellos paganos que nunca oyeron el Evangelio. No murieron pequeños. Hay una diferencia, ¿o no? Entre los paganos que nunca oyeron y un bebé que muere. ¿Qué diferencia hay? Ustedes me están escuchando, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? ¿Eh? La conciencia. La conciencia en el bebé no está desarrollada. El bebé no puede actuar en base a la conciencia. Pero el mayor sí, quien quiera que sea. ¿Qué pasó? Quien quiera que sea, puede perfectamente dejarse guiar por la conciencia, porque su conciencia le acusa o le defiende. El bebé no. Él tiene conciencia, pero no tiene todavía activada la conciencia. A medida que él va creciendo, cuando un chico crece a cierta edad y se porta muy mal con su mamá o con su papá y se va a dormir, no puede dormir, su conciencia le molesta. Y a veces baja de la cama, va y se disculpa con la mamá porque la ofendió. Ya llegó a activar la conciencia. Bueno, ese no es el tema. Vamos a, solamente traje esto para ver cuán justo es Dios. Por eso están los versículos de Jeremías, Josué, Romanos y Juan 5:40. Qué elocuente es lo que dice Jesús allí en Juan, para hacernos ver si un pecador se pierde, ¿por qué se pierde? 5:40 del Evangelio de Juan. Dice, bueno, el 39 también, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, o la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Vamos a cambiar un poco este versículo. Ustedes no tienen vida eterna porque no quieren. Eso es lo que dice. No queréis venir a mí para que tengáis vida. No es porque soy muy pecador y no, yo sí, pero yo no creo que el Señor me perdone. No, eso no es cierto. No le crean a quien le dice eso. Usted no quiere ser salvo, por eso no viene a Cristo. Jesús dice, no queréis venir a mí para que tengáis vida. El hombre pecador puede entender perfectamente que Cristo es el único salvador y que sin él no hay vida eterna. Pero luego no acepta. Y uno se pregunta, ¿por qué será? ¿Sabe por qué? Porque no quiere. Porque no hay nada que pagar. Ni con sacrificio personal, ni con ayunos, ni con peregrinaciones, ni con dinero. No hay nada que pagar. Es solamente recibir por la fe a Jesucristo. Así que el que no le recibe, salvo aquellos que nunca oyeron. Eso de ellos ya hemos hablado. Es porque no quiere. Tan amplia, tan sencilla, tan al alcance es la salvación para todos los que sí quieren. Así que si cualquiera que está acá no es salvo, no es porque usted cree que no va a poder vivir la vida cristiana o porque usted ve que muchos cristianos se portan mal, y lamentablemente sí, es cierto eso, o porque usted cree que hay demasiado hipócritas en las iglesias, es cierto esto, venga usted y va a ver uno más. Yo siempre digo lo mismo. No es eso. Esos son solamente excusas para tapar la boca a alguien. Usted no quiere eso. Ahora, ¿por qué no quiere? Usted sabe por qué. Porque se quiere divertir y cree que la vida mundana es más divertida, porque no quiere que alguien le diga, allí va el evangelio, ahí va ese, hasta del presidente electo ahora dicen, es un evangelio. Y bueno, gracias a Dios por eso, ¿no? Él no es evangelio, evangelio es las buenas nuevas que están escritas. Él es solamente un excelentísimo presidente electo, Nicanor, ¿cómo es más después? Duarte Fruto, es todo. Él no es evangelio, pero él puede ser evangélico, y gracias a Dios por eso, ojalá fuera. Bueno, yo no lo conozco personalmente y solamente me limito a orar por aquellos que nos gobiernan, porque la Biblia nos dice que tenemos que hacer eso. Así que puede ser el temor, la vergüenza, pero en el fondo, no importa el argumento que usted exhiba, usted no es salvo porque no quiere. Y esto es triste porque un día usted va a querer, un día usted va a querer ser salvo. De corazón, todos los que están en el infierno están clamando por la salvación. Tienen respuesta, pero siempre negativa. Ninguna reunión de oración es más elocuente, ferviente, sincera, genuina y asistida como las que hacen en el infierno ahora. Si usted no me cree, lea la segunda parte del capítulo 16 de Lucas y usted verá. Allí está un tipo que no quería saber nada. Tenía banquetes, mucho dinero, muchos hermanos y muchos parientes y mucha fiesta. Pero un día murió. Y cuando murió, fue a parar en un lugar de tormento. Y él mismo dice, estoy atormentado aquí. Y allí es cuando él clama al cielo, pide socorro, hace oraciones más elocuentes que las que jamás alguien ha hecho. La respuesta llegó. Y dice, no. Cuando él se dio cuenta que no tiene solución, pidió, hizo una oración intercesora, que es todavía más, yo diría, sorprendente. Ya no oraba por sí, oraba por sus hermanos que banqueteaban igual como él. Y dice, yo tanto amo, mire usted que hay gente que tiene amor en el infierno. Tanto amo a los que nunca amaron acá. Tanto amo a mis hermanos que pido que ese predicador que yo conocía ya, pobrecito ese Lázaro, vaya y les predique a ellos. Y también llegó la respuesta, no. ¿Y por qué no? Porque allí está la ley y los profetas, lo mismo que decir, está el Antiguo y el Nuevo Testamento de la Biblia, y ahí está todo. Es decir, Dios dice, no eres tú el que pones condiciones cómo ser salvo. ¿Y cuándo? Soy yo, dice Dios. Y yo digo hoy, y a ti se te dijo, tú viste a Lázaro, él era mi mensajero. Lo dejaste allí aislado, no te importaba. Más, dice, la respuesta que él recibió fue, aunque si ellos, dice él, si ellos no creen a Moisés y a los profetas, es decir, si ellos no creen lo que dice la Biblia, no creerán aunque alguien vaya de entre los muertos. ¿Por qué? ¿Y creen ustedes que hoy aquellos que no quieren creer, si alguien viniera, que todos sabemos que murió, y de repente se presenta y... No, diríamos, ese es truco. La televisión y los films y Hollywood puede hacer cualquier truco y ahí está, aparece como que es la misma persona y todo, y luego como que desaparece. Usted mira, y desapareció. La televisión está prendida y todo, y la persona desapareció. Ya ve, vino del infierno y les dice, no, ningún truco va a servir. Esa clase de convertidos no son convertidos. La persona tiene que creer en él mientras vive. Aquí está en este cuerpo. Bien, ahora vamos a Hechos 8. Mire, todo esto era introducción nomás. Pasaron, ustedes siempre hacen las cosas largas. Vamos a Hechos 8, es allí donde nos corresponde estar. Ya pasamos la primera parte, esta ya es la segunda, versículo 26 en adelante. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén a adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo, el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Bien, tenemos allí, ustedes tienen una un pequeño bosquejo. Por ejemplo, en Jeremías 29:13 se nos dice que cuando uno busca de todo corazón, no será defraudado. Cuando quiere ser salvo, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Luego, Josué nos muestra que la alternativa de obedecer a Dios está al alcance de quien ha de servirle. Es asunto de decisión. Cada uno decide qué hacer. Pablo en Romanos 2 nos dice que Dios es tan fiel que aun aquellos que nunca oyeron acerca de Él, pero siguieron los dictámenes de su conciencia, serán finalmente salvos por medio del mismo Salvador que es Cristo Jesús. Ellos tal vez creerán después, pero porque, bueno, comparemos esto con los del Antiguo Testamento. Los del Antiguo Testamento miraban a Cristo hacia el futuro. Nosotros miramos al pasado. Ellos, los que se salven porque Dios le haya comunicado de alguna manera, vía conciencia, el mensaje de Cristo, también no le habrán visto en el pasado ni supieron nada del futuro. Pero tienen alma y Dios la ama. Yo, de este pasaje de Romanos 2, estoy tan sorprendido y cada vez que leo ese texto, me afirmo más en la justicia divina. ¿Cuán justo es Dios? ¿Cómo va a castigar a una persona que nunca oyó acerca de Él? Recuerdo que hace muchos años yo comenzaba a predicar y un predicador muy famoso, todavía anda por ahí, no tiene importancia mencionar el nombre, y alguien le preguntó, ¿qué hará Dios con aquellos que nunca oyeron el Evangelio? Y él contestó así, Dios no tiene ninguna obligación de salvar a nadie. Si ellos no oyeron, ellos son perdidos. Y ya está. Y a mí nunca me pareció correcta esa respuesta. Porque yo creí siempre en un Dios justo. Así como dice allí Abraham en el capítulo 18 de Génesis, cuando está intercediendo por Sodoma y Gomorra, dice, el juez de toda la tierra no hará justicia. Un juez terrenal en sus cabales nunca condenaría a una persona inocente. Ahora, el que nunca oyó el Evangelio es inocente. O diría el juez, bueno, de cualquier manera él hace cosas malas. Así que es como aquel padre que tiene 3, 4, 5 hijos y castiga al inocente. Ah, pero él también hizo el otro día hizo mal y va a hacer después, así que ya le castigué, ahora ya paga por lo hecho y por lo que va a hacer. Hay padres que hacen así. Él es injusto. Bueno, si vamos a eso, sí, somos todos pecadores. Pero este texto me ha animado mucho en lo que concierne a Dios. Pero yo también me pregunté una y otra vez, ¿cómo hará Dios con aquellos que nunca oyeron el Evangelio, que vivieron todo el tiempo en el paganismo? Todavía podemos ver alguna película documental de por ahí, de algunos grupos aborígenes en diferentes lugares del mundo, hay en Asia, hay en África, que practican yo no sé qué clase de cultos, vaya a saber qué, y viven en la peor indigencia, pero paupérrima la situación de ellos, en todo sentido de la palabra, viven pocos años, antes de 40 años ya prácticamente mueren porque no pueden en la forma como se alimentan, no tienen la menor educación. ¿Cómo los tratará Dios? Hay algo que ellos tienen, se llama conciencia. Y solo Dios sabe quiénes han sido ellos y cómo se han conducido. Y por último, en el punto 4, ahí les digo, Jesús dice que el hecho de que algunos les rechacen es simplemente porque no quieren la salvación. Ahora ya estamos entonces en el asunto del capítulo 8, versículo 26, en pleno. Primero, miren ustedes, para salvar a un hombre, Dios moviliza el cielo. Hay un tal etíope, era evidentemente judío de color negro, que estaba en Etiopía, era ministro de economía, no era un hombre muy común y corriente. Y él viajó hasta Jerusalén, al templo, y allí quiso satisfacer su necesidad espiritual, pero venía de regreso más vacío de lo que había ido, porque era puro formulismo. Allí no había prédica ninguna, ninguna enseñanza. Ya Jesús había dicho eso antes, en Mateo 23, qué clase de líderes religiosos o, digamos, espirituales eran los judíos. Entonces él volvía, pero volvía tan sediento y tan hambriento de la verdad como había llegado. Hoy ocurre en muchas iglesias, es en donde no se predica el Evangelio, la persona viene vacía y se va más vacía de regreso. ¿Por qué? Porque no se le alimentó con la palabra. Bueno, él volvía leyendo al profeta Isaías. No había nadie que le ayudara. Casi seguro que venían algunos con él, porque luego él dice, mandó parar el carro. Ahora, el carro no era un Volkswagen, ni tampoco un BMW, ni un Mercedes alemán de último modelo, nada de eso. Era un carruaje tirado por caballos. Pero como él era de jerarquía, él era funcionario del gobierno, tenía sus, algunos dicen guardarrespaldo, sus guardaespaldas, tenía sus colaboradores, algunos que iban con él, porque la ruta era larga y podía haber algunos asaltos por ahí, algo así. Así que él no tocaba las riendas de los animales que tiraban el carruaje. Entonces, en eso, en pleno desierto, no hay nadie, no hay un templo, no hay nada, no hay un cristiano caminando por ahí. Nadie sabría de él. Uno sabía, Dios. El Señor conocía ese corazón vacío y manda un ángel. Miren ustedes, por un pecador. Hoy haríamos algo así, grande, y dirían, bueno, ¿pero cuántos se van a reunir allá? 1500. Ah, por 1500 yo voy. Era uno. Y le dice, anda a tal parte. Allí va a haber un hombre. Dios veía el corazón de él. Por eso me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios no va a defraudar, aunque nadie le predique a usted. Yo escuché a predicadores que dicen a veces, mire, si usted no le predica a fulano de tal, se va al infierno y usted va a ser culpable. No, nadie va a ir al infierno. Si fuera así, todos dirían, porque casi nadie predica a nadie. No, sí, hablan de sanidades, de curandería, le traen música rock y todo el mundo, pero no predicar el Evangelio. No. Dios siempre va a encontrar a alguien. Siempre va a encontrar a algún Felipe. O Felipa. Depende. Entonces, Felipe fue. Y se ve que el hombre leía en voz alta. Porque como el vehículo que él tenía no era motor. Clac, clac, clac, clac, clac, los caballos nomás suavecito y todo. Entonces Felipe, como se ve que era bastante joven, oía bien. Como oveja la muerte fue llevado y como cordero, así escuchó que leía. Y bueno, cuando Felipe escuchó, le dije, como quien quiere ir a dedo, pero no era esa la intención de Felipe. ¿Entiendes lo que lees? ¿Pues de qué sirve leer algo si uno no entiende? Y el hombre, todo un funcionario del gobierno, le pidió, sube acá, a mi lado. Dice, ¿cómo quieres que entienda si nadie me explica? Una sola pregunta tengo. ¿Cuál es tu pregunta? ¿De quién está hablando Isaías? ¿De sí mismo o de un tercero? ¿De quién habla él? Notable lo que dice aquí que hizo Felipe. Porque dice, versículo 35, Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, anunció el Evangelio de Jesús. Ahora, él comenzó con Isaías, donde está el texto. Pero dice, desde esta escritura. ¿Por qué él comenzó allí? ¿Alguno de ustedes pensó alguna vez? Porque hasta allí el Felipe había llegado. Perdón, el etíope había llegado. Si usted va a predicar a un japonés que practica el budismo, o a un hindú que cree que saben cuántos de los millones de dioses que tienen alguno de ellos, o si usted predica a un católico romano, va a haber una gran diferencia. ¿Por qué? Porque el católico romano ya tiene cierto conocimiento. Por ejemplo, no tiene problema para creer que Cristo es Dios, que Él nació de una virgen, que Él es el Salvador, y no importa los otros salvadores que tenga, pero por lo menos esa es verdad. De allí en adelante hay que avanzar. Desde esta escritura, y Felipe comenzó a hablarle a él, y como dice aquí, en el versículo 36, yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Cuánto tramo? Ellos viajaron juntos, la Biblia no dice. ¿Cuánto tiempo ellos hablaron? No dice. Pero la respuesta de Felipe al etíope no es, si crees de todo corazón que Cristo es el Salvador, no es eso. La respuesta es, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dice, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Crees qué? Lo que el etíope le contesta. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora él creyó que Isaías hablaban de un tercero, no era de sí mismo. Pero ¿por qué dice que Jesucristo es el Hijo de Dios? Ahora, Jesucristo es un nombre compuesto. Jesús es Salvador. Cristo es Mesías. Entonces, lo que él está diciendo es que Jesús es el Mesías. Yo lo creo, porque esto era difícil que lo creyeran los judíos. ¿Por qué? Porque ellos creían que el Mesías, cuando venga, él vendrá en todo su poder, exactamente como dice allí en Mateo 24, desde el versículo 29, que dice que él viene con gran poder y gloria y, bueno, somete a todos en la tierra que se oponen y hacen guerra y gobierna durante 1000 años. A ese Mesías ellos esperaban. Sin embargo, la Biblia una y otra vez dijo y dice antes de eso que sí, que el Mesías vendría para sufrir, para morir, y que esto, bueno, es indiscutible en las Escrituras una y otra vez. Por ejemplo, en el capítulo 53, si ustedes tienen Biblia y quieren leer un poquitito, desde el primer versículo, el profeta Isaías, que profetizó más o menos 700 años antes de Cristo, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Sobre quién cargó Dios nuestros pecados? Esto no lo sabía el etíope, no tenía la menor idea. Y luego, un poco más adelante, el versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Cuándo ocurrió esto? En el Calvario. mientras los malhechores que eran crucificados gemían, gritaban, se quejaban, maldecían, lo único que Jesús dijo fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero a nadie maldijo, y de allí también dijo algunas palabras, las famosas siete palabras que siempre se mencionan. Finalmente declaró salvo a uno de los malhechores, que a última hora se arrepintió. Fue todo tan distinto, pero este etíope nada de eso sabía. Él, probablemente él supo que había un tal Jesús, supo de los milagros que hizo, supo cómo murió y supo que se hablaba que él había resucitado. Es muy probable. Era difícil esconder esta noticia. Corría como una llamarada. Pero él se atuvo a leer al profeta Isaías y tal vez escogió porque Isaías es lo que se llama el Evangelio del Antiguo Testamento. El que más habla del Mesías, de Jesucristo, es Isaías. Otros pasajes también, por eso muchos teólogos lo llaman el Evangelio del Antiguo Testamento. Bien, cuando ellos llegaron allá, él dijo: yo creo que Jesús era el verdadero Mesías. Bueno, era todo lo que necesitaba. Eso era muy difícil. Su conducta era intachable, obviamente, porque era muy devoto. Estaba leyendo las Escrituras. Y entonces descendieron del carro y fueron, y dice, mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Ve, el bautismo no era echarle un poquitito de agua. Hubiera sido muy fácil. Solamente Felipe habría dicho: ¿por qué no mandas a uno de tus ayudantes aquí que traiga un poco de agua de allí del arroyo que está ahí abajo? Y cuando él trae, te voy a salpicar agua y ya está. Eso hubiera sido muy bueno. Yo no sé cómo el etíope mojado siguió yendo, pero ese es el problema de él. Una vez a mí me tocó bautizar a algunos hermanos allá en Bella Vista, y vino uno. Él era cristiano, no cabe duda, pero él nunca fue bautizado por inmersión. Y a última hora, y el bautismo que se realizó era en la casa de una pareja, ambos, esposa y esposo, se bautizaron. Y era una piscina, un lugar de pileta para bañarse, bien buena. Y llegó él en su Volkswagen viejo, viejo, que casi ni puertas tenía. Y llegó así en chancleta y se bautizó y mojado se fue a la casa. ¿Qué problema hay? Pero él supo que lo que había recibido en su infancia o en la iglesia donde militaba, que el bautismo no era por inmersión, no tenía sentido. Entonces ellos tuvieron que bajar al agua. ¿Quiénes? Felipe y el etíope, porque él era el candidato para ser bautizado, él era la persona que acababa de ser salva, y ahí le bautizó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y lo puso bajo el agua y lo levantó mojadito desde el último pelo de la cabeza hasta la planta del pie. Así es como, ¿por qué? Porque el bautismo así es como se celebra, no existe otro bautismo que se ajuste a las Escrituras. Puesto que el bautismo no salva, sino el Señor Jesucristo, muchos preguntan y dicen: bueno, ¿y si una criatura muere chica? ¿No le podemos predicar el Evangelio? No va a entender. ¿Y si muere? Bueno, Dios sabe lo que va a pasar con esa criatura. Pero si esa criatura es salva, no es salva porque, o es perdida, no es porque se bautizó o no se bautizó. Es por Jesucristo. El bautismo no tiene ninguna virtud salvadora. Ni co-salva, ni salva, ni agrega algo. El bautismo es solamente un símbolo de sepultura y resurrección. Eso es todo. Así de sencillo. Bueno, entonces se bautizó porque admitió que Jesucristo sí era el Mesías, que Jesús era el Cristo. Ahora él podría llamar a Jesús Jesucristo, porque era Salvador, Mesías, el Mesías Salvador, ponga como usted quiere. Luego hay una serie de preguntas allí. ¿Qué hizo Felipe? Recibió un mandato del Espíritu Santo para ir y hablar a determinada persona en determinado lugar. 2. Felipe sin rodeo obedeció al ángel del Señor que le encomendó esta tarea. 3. encontró al viajero leyendo el libro de Isaías. Estaba tratando de descubrir si el Mesías ya había venido. ¿Habrá escuchado algo lo que yo ya dije recién? 4. El etíope reconoció su ignorancia, versículo 31. 5. La pregunta del etíope era sencilla y clara, versículo 34. 6. El método que usó Felipe para explicarle las escrituras comenzó desde el tema que el etíope conocía. Es lo que ya habíamos tocado. Luego, el requisito para ser bautizado. 1. El etíope no era un bebé en brazos de su madre, porque no podría ser ministro de economía en una monarquía. 2. Felipe no era un sacerdote, ni los demás que viajaban con el etíope eran padrinos ni madrinas, asumiendo la responsabilidad del etíope, del bebé. Ustedes saben más de esto que yo, porque yo nunca... Bueno, a mí me bautizaron cuando bebé, y seguramente hay algún padrino por ahí, pero creo que ya todos fallecieron. 3. Felipe tampoco dijo al etíope que debía pasar unos meses en una clase de catecúmenos para asegurarse si realmente podría o no bautizarse. 4. El etíope es quien solicita el bautismo y pregunta qué se necesita para tener derecho al bautismo. En el caso de él, debía aceptar que Jesús era el Mesías. En el caso nuestro, no tenemos problema, porque estamos en una cultura que, por cultura, es cristiana. Usted pregunta a cualquier persona en la calle que no tiene la menor idea de la salvación: ¿usted cree que Jesucristo es el único salvador? Sí. Después dirá que no, porque comenzará a decir más esto, más esto, más esto, pero dirá que él es el salvador. Luego, ¿qué nos enseña este cuadro? 1. Que Dios nunca deja a un pecador que desea ser salvo sin asistirlo. Si usted de verdad quiere ser salvo, y Dios y usted saben, hay dos personas que saben cuándo somos sinceros: uno mismo y Dios. Pero yo no sé. Si una persona me dice: yo recibo a Cristo por Salvador, ¿qué me queda a mí? Si yo fuera Dios o un poco Dios, yo diría: no, no, no, yo percibo que tú no eres honesto. No es lo que tú sientes. Tú dices una cosa, pero sientes otra. Pero yo no soy Dios. ¿De qué me fío? De su testimonio verbal, lo que él dice, o ella. 2. Que en algunos casos la salvación es el resultado de acontecimientos sobrenaturales, la salvación. ¿Recuerdan algún otro caso en la Biblia donde la salvación fue todo un gran acontecimiento? Bueno, piensen en Saulo de Tarso, cuando va camino a Damasco en pleno mediodía, una refulgente luz superior a la del sol lo echa abajo al suelo. El hombre se rinde. Piensen un poco en Pablo y Silas, luego ya él es apóstol. Capítulo 16 de Hechos, allá en Filipos. ¡Ja! ¿Qué se produjo allí? Ellos estaban cantando allí, cantando himnos y orando en la prisión. Y los prisioneros los escuchaban. De repente, tembló todo. Y tembló de tal manera que las cadenas se les soltaron, que los cepos, ustedes saben lo que son los cepos, una madera larga, dos tramos de madera que se unían con bulones. Y en medio allí se ponían los pies o las rodillas, o los pies y las rodillas, y los codos levantados así, todo, incluso algunos hasta la cabeza, siempre y cuando para no triturarla, para torturarla, no triturarla. Eso era lo que ellos estaban experimentando. Y en un momento, ese terremoto hizo que se soltara, todas las puertas se abrieran y todo. Tanto es así que el carcelero, porque dormía tranquilo, todo estaba muy, muy tranquilo. Pero debido al ruido y al sacudón, él se levantó, despertó. Y ya se tomó la espada para matarse, porque sabía que su cabeza rodaría al día siguiente. Esa era la ley de los romanos. Pablo le dijo: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. No solamente nosotros, los dos, están todos los presos, 300, 400, 500. Usted diga, yo no sé la cantidad, la Biblia no dice. Pero todos estamos aquí. Entonces, él se arrepintió. A tal punto, que lo primero que dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le dijeron Pablo y Silas? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. tan sencillo para la salvación. Y él creyó y toda su casa. Es decir, hay personas que tuvieron un verdadero drama. Dios tenía que usar, en el caso del etíope, a un ángel, a un Felipe. Y en el caso de ese carcelero, un tremendo terremoto. Y en el caso de Saulo de Tarso, una luz superior a la del sol al mediodía. Así hace Dios. Esto nos muestra de nuevo que no hay nadie que jamás podrá excusarse delante del Señor. Porque si hay alguien que necesita un proceder sobrenatural para comunicar el Evangelio, Dios se encargará de eso. No se preocupen por eso. Ninguno se perderá por fuerza mayor, porque nadie le habló. Siempre de alguna manera, si nadie le habló, todavía hay alguien que usted lleva consigo, amigo y enemigo al mismo tiempo. Se llama Doña Conciencia. Y usted la tiene. Y esa misma conciencia le puede golpear a tal punto que le llevará, si hay oportunidad, para conocer a Jesucristo. Han habido personas que estaban ya a punto de morir. Nunca escucharon el Evangelio. Pero pidieron que alguien venga y les hable de Dios. Y viene un predicador o cualquier persona, una enfermera que es cristiana y le dice, le da un breve testimonio, la persona con una sonrisa cierra los ojos por última vez. ¿Qué ha hecho? Allí recibió a Jesucristo. Dios nunca deja a una persona. Él es el juez de toda la tierra y es justo. Dos, allí bajo el título, ¿qué nos enseña este cuadro? Que en algunos casos la salvación es el resultado de acontecimientos. Ya tuvimos. Tres, que el cristiano, como Felipe, debe estar siempre dispuesto a obedecer al Señor. No deje para mañana, porque mañana la persona puede morir, la que está pidiendo que usted la visite. Cuatro, que si Dios ha de usar a un cristiano, será siempre el Espíritu Santo quien le hará ver su responsabilidad. El cristiano tiene que asumir que sí es responsable ante los perdidos y ante Dios. Cinco, que si la voz del Espíritu Santo ha de ser audible, lo hará mediante la lectura de la palabra de Dios. No espere oír una voz que diga, Juancito, o Teresita, o Graciela, o María, anda a tal parte. Usted puede oír eso. Uno puede soñar cualquier cosa. Alguien puede hacer un truco también y hacerle oír. Eso no es problema. Dios tiene una manera de hablar al cristiano y al no cristiano que es inconfundible. ¿Saben cuál es la manera? Habla en hebreo, ¿no? La Biblia. Hasta habla guaraní. Él habla a través de su palabra. Por eso, así como le habló allí, habla hoy. Como le habló también al etíope y también a Felipe. Seis. Nos enseña que siempre hay quienes transitan por el camino de la vida y están tan ansiosos como el etíope de conocer al Salvador. Usted nunca sabrá cuánta gente está deseosa de recibir a Jesucristo hasta tanto comience a hablarles. Si usted nunca habla a nadie de Cristo, usted dirá, no, nadie quiere creer, nadie quiere saber nada. Óigame, hay mucha gente que atiende. Somos nosotros los lentos para hablar y no los otros lentos para oír. Están dispuestos, están deseosos, más ahora, por la tremenda inseguridad que reina por doquier. El pasaje que vamos a terminar con el pasaje es Juan 15, 1 al 8. Veamos lo que dice en Juan 15, 1 al 8, para que sepamos que si no queremos trabajar, un día ya no vamos a querer hacer nada también, porque vamos a ser como esos gajos secos para ser quemados. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué le parece si Dios dijera: en esto es glorificado mi Padre, que tengáis muchos cuartetos armoniosos, que tengáis mucha música en el templo, que tendráis mucha, mucha música juvenil de la nueva ola? No dice eso. Que traigáis mucho fruto. Si usted no tiene oído musical, usted no forma parte de ningún grupo, usted no puede ser solista, porque si es solista se queda solo, nadie le quiere escuchar. No se preocupe. El don más maravilloso, y lo tenemos todo, o debemos ejercitarlo, es llevar almas a los pies del Señor. Y el texto final: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Proverbios 11:30. Y este es el último texto que quería citar para poner el broche final de nuestra lección de hoy. Nuestro Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la clara enseñanza de ella, y pedimos que tú la grabes en nuestro corazón. Gracias por todos y cada uno de los que estamos aquí, y también de aquellos que nos escuchan en sus hogares, y más hoy que el tiempo es un tanto desfavorable, pero te agradecemos por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.